Hola, Cintia. Hola, Jorge. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu niña? Hola. Hola, Jorge. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Todo bien, gracias a Dios. Sí, te escucho. Bueno, creo que estamos los tres juntos. Estamos con Roxana, con Cintia y ¿quién les habla? Roxana, ¿ubicás? Sí, la tengo, estamos en el grupo de Latinoamérica. No, digo que la ubicás, que la escuchás ahora. Sí, la escucho mal. Ajá. Lejos. Hola, Rox. Hola, Roxana, Cintia, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo andás, compañera? Qué orgullo. Todo bien en la lucha. Por supuesto, eso es lo único que no nos van a quitar. Bueno, ¿qué me pueden decir sobre qué noticias tenés vos, Cintia, sobre Paraguay? Bueno, nosotros estamos esperando la dichosa reglamentación que, según nos chusmearon, ya está terminada y lista para firma del nuevo presidente que va a asumir la semana que viene. Pero nosotros no tenemos conocimiento de qué es lo que está escrito en esa reglamentación. O sea que le hicieron cualquiera menos los familiares. Sí, cualquiera. Los laboratorios, el Ministerio de Salud, la Secretaría Nacional Antidrogas, menos la familia. Ajá, y hay algún, ¿quiénes son más o menos, se puede saber quiénes son los puntales que están llevando la redacción? Así a lo mejor se puede llegar a ellos. Y a través de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, es la que estaba dirigiendo, que es dependiente del Ministerio de Salud, que es la que estaba dirigiendo todo este proceso de reglamentación, que es la que agrupaba a todas las otras organizaciones estatales para hacer la redacción. Ajá. Bueno, vamos a ver si hay algún amigo, alguien para poder llegar a ellos y antes de que le ponga la firma. Si es que se la pone. Según lo que a nosotros nos dijeron, eso ya estaba listo, esperando a que asuma nada más el presidente para firmar eso. O sea que puede ser cualquier cosa. Bueno, Sí, es lo más probable. Apunta más al monopolio, a las farmacéuticas. Nada que ayude a la familia, mucho menos que incluya el autocultivo. Claro, sí, ese es el grave problema, porque me decían compas que son campesinos, que si ellos plantan, aunque sea para ellos, y la mafia los ubica, inmediatamente van a sacarle los cogollos. No hay discusión. Así. Mira. Y sí, nosotros no tenemos seguridad con esta nueva reglamentación, así como pinta, no tenemos nosotros seguridad con lo que se va a venir. Bueno. Que más o menos se refleja con lo que está pasando también ahí en la Argentina. Sí, sí, estamos prácticamente en la misma situación, sí. Acá se reglamentó un poquito antes, pero sí. Es una reglamentación que vamos, hace agua por todos lados porque estamos totalmente expuestos. Y tampoco el Estado provee el aceite. Ayer justamente vi que estaban agarrando otra vez a un compañero de Paraná. Sí, que, Maxi. Que le incautaron sus plantas, creo que le llevaron también. Sí, sí, sí, Maxi. Estoy siguiendo también la noticia. Sí, no, es terrible el miedo con el que estamos viviendo, cada vez se incrementa más. Por eso estamos pidiendo el apoyo internacional, porque no hay manera de que acá nos escuchen, hagan caso de la necesidad urgente. Tenemos una compañera en estado terminal, no es que tiene un dolor de muelas. se está muriendo y no le firman una planilla para poder continuar con su tratamiento del dolor, el que ella eligió y el que a ella le hace bien, por otro lado. Y sí, y todo lo que pasa en la Argentina generalmente siempre se replica acá, ¿verdad? Claro. Entonces, lastimosamente, esos malos vicios también creo que lo van a aplicar acá con la reglamentación nuestra que se va a implementar. Y sí, porque Latinoamérica es lo mismo en todos lados, o sea, cambiamos por los límites. Pero los gobiernos más o menos hacen las mismas cosas, ¿no? No nos protegen, sí. No nos protegen a quienes necesitamos el acompañamiento. Por eso sí, es nosotras, necesario... Nosotras las familias que somos las que realmente necesitamos y que estamos valorando el uso de esta medicina, somos los que más peligro estamos corriendo. Mira, yo justamente ayer... recibí dos noticias que me alegraron mucho porque venía medio, la verdad, bajón esta semana por lo que te comentaba de los dos compañeros de esto. Y una mamá me mandó una foto de su hija del antes y el después que había tenido por su patología de base un ACV y le había quedado la parte izquierda paralizada. Se le denotaba una parálisis facial bastante prominente. Pero con el tema del aceite todavía no estaba muy segura, entonces le dije, bueno, usa crema, a ver, probemos con crema. Se la pones en la carita y vemos qué pasa. Y la piba en un par de meses recuperó la expresión de la cara. Yo te mando la foto para que la veas. O sea, es increíble el antes y el después. Y decís, Dios mío, ¿cómo me van a prohibir probar con esto? Que fíjate vos en unos meses cómo le recuperó la expresión. Tenemos otro nene en el grupo con neurofibromatosis. Le niegan el aceite porque no es epilepsia refractaria. Y el pibe con el aceite casero no solamente bajó los tumores, sino que además tiene un electroencefalograma prácticamente normal. Desde hace un año nosotros le enseñamos a cultivar, nosotros le acompañamos con el cultivo y ese nene no tiene convulsiones hoy. Entonces digo, ¿cómo nos van a prohibir el derecho a vivir? Porque esto es a la vida. Están atentando directamente con la vida. Claro, totalmente. Como, o sea, si es que venden la farmacia, está bien. Pero si nosotros hacemos... Está mal. Somos narcos. Somos criminales. Y bueno, ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? Que yo utilicé la frase de ustedes en el spot. Saber que el cannabis puede ayudar a la vida y no hacer nada, ese es el verdadero crimen. Y esto es lo que tenemos que mostrar. A nivel internacional tenemos que mostrar, nos están matando. Ellos sí, eligieron... Es genocidio silencioso. Las corpos, los laboratorios, todos los convenios que hay, eligen que nosotros no tenemos que morir, porque no somos productivos para la sociedad. Es así. Claro. Es así. Bueno, digo, es así, nuestras familias siguen sufriendo. ¿Qué es lo que a nivel internacional hace la federación que las agrupa? Y hacemos todo lo que podemos, seguimos enseñando, seguimos cultivando por más prohibición que haya, porque es lo que nos hace bien. Claro. Contra toda ley, nosotros seguimos avanzando, seguimos promoviendo el autocultivo porque realmente es lo único que puede realmente ayudar a una persona, porque ahí vamos a conocer y tener la seguridad y la eficacia de algo que nosotros le podemos dar a ciegas a nuestros hijos o pacientes que necesiten. Y por ejemplo, claro. Allá, ¿cuáles son los profesionales que las podrían acompañar? Porque hay alguno que se puso que las acompañaba, pero después no lo vi más. ¿En Argentina decís, Jorge? En Paraguay, Después volvemos a la Argentina. No hay luego demasiada capacitación, Jorge. Empezamos por ahí. Es otro problema. Por ahí. No hay capacitación, los médicos todavía tienen mucha resistencia, tienen miedo también. Entonces, son contados con los dedos de una mano los profesionales que nos están acompañando y que se están arriesgando contra todo pronóstico, se están arriesgando el registro para poder acompañarnos y hacer un seguimiento de los pacientes, porque los médicos acá, algunos ya prescriben el medicamento importado. Estaba con usted el doctor Codas, ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se están dando cuenta de que eso no funciona, porque los pacientes que a los que les prescribieron están igual o peor de antes de tomar ese alimento, porque ni siquiera es medicina, es un superalimento nomás. Claro, es un suplemento alimenticio. Con usted estaba el doctor Codas, ¿no? Eso nomás es. Cintia. No, el doctor Codas siempre está con nosotros. Él es uno de los pocos médicos que yo te digo que están contados con los dedos de claro, que sí están ahí firmes, por eso, como rula de estatua, ¿no? Que están ahí acompañando y asesorando a la familia. ¿Y de profesionales, de abogados? Sí, nosotros tenemos abogados. Tenemos a nuestra proyectista que está trabajando muy de cerca con proyectos de ley nuevos para impulsar ahora que entre el nuevo grupo de gobernantes, y también tenemos otros abogados que están acompañándonos y haciéndonos un seguimiento de todo lo que nosotros necesitamos en cuanto a lo legal se refiere, dando charlas con nosotros, impulsando claro. Un montón de cosas también ahí para hacer ruido. Bueno, justamente una de las cosas que me piden es información sobre la parte legal y cómo encaran, cómo enfrentan. Y para eso está la Agencia Mundial de Prensa, todavía estamos ahí. Claro. No sé cuánto nosotros tiempo más. Justamente nosotros este sábado tenemos otro taller de cultivo y extracción, y en el cual también abarcamos la parte legal, o sea, todo lo que se refiere a la ley de drogas, la nueva ley que está saliendo ahora, la reglamentación, explicándole un poquito también a la gente, ¿verdad?, qué es lo que implica esa nueva ley y cuáles son los derechos y los deberes que tenemos con esa ley. Bueno, justamente yo siempre les pongo que la Agencia Mundial de Prensa está, por lo menos hasta ahora, estamos impulsando que se puedan difundir estas cosas, porque son, para eso estamos. Si no, ¿para qué hacemos claro. trabajo voluntario sí. en periodismo si no sirve para otra cosa que para pasar no turismo? No se difunde. No, además, realmente los únicos que siempre nos acompañan son los periodistas. Acá no tenemos otro acompañamiento social que no sean abogados que realmente están en la causa porque creen en lo que nos está pasando, algún que otro médico y después los periodistas, si no, no tenemos apoyo ninguno. Y vos pensá que encima tanto Cintia como todas las mamás que nos manejamos y papás que nos manejamos haciendo campañas, nos hemos involucrado en redacción de proyectos ley para mejorar la calidad de vida de las familias. Tenemos una vida también que hacemos diariamente, que nos tenemos que ocupar, médicos que tenemos que visitar claro. con nuestros hijos. O sea, nada sí, fácil depende, en nuestra vida. Dependen totalmente de nosotros. Total, por eso te decía, Jorge, ahora nos están atacando a las familias porque nos ganan por cansancio. Porque vos a donde empezaste a oprimir mucho a una familia, ya la enfermaste, porque ya la familia está atravesada por una discapacidad. ¿Me entendés? Ya está, la familia está totalmente desestabilizada. Y encima tener que pelear por un derecho a vivir, es una crueldad sin precedentes. Sí, sí. Y es lo mismo que nosotros pasamos acá, por eso el proceso nuestro como organización, nosotros de repente sentimos como que vamos lento. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos madres. Todos somos madres, claro, que estamos teniendo claro. niños o personas, familiares en nuestra casa que dependen totalmente de nosotros. Y nosotros claro. a la par. cultivamos, preparamos el aceite, cuidamos a nuestro ser querido y también en nuestro poco tiempo que nos queda tratamos de dirigir una organización para poder avanzar y llegar a más familias que necesiten de la medicina y del conocimiento de la planta. Bueno, claro, porque es eso también, Jorge. Fíjate vos, encima también nos formamos para poder formar. Bueno, yo porque le hago una propuesta pública. Sí. Que ustedes elijan, uno en Paraguay, otro en la Argentina, una persona que se encargue, que yo la pueda presentar en la dirección internacional de la agencia y que pueda, esa persona pueda ir poniendo todo lo referente a todas las noticias que salen sobre el sector, que pueda ponerlo en la agencia de cada país, independientemente. Por supuesto, porque yo soy director general en Paraguay y puedo hacer lo que se me dé la gana. Acá no tanto, acá está la directora, pero igualmente esto no le va a perjudicar nada. Pero en Paraguay tengo la intención de que todos los sectores que tienen problemas, que están siendo desvalorizados como personas, tengan un representante. Ya se lo he planteado a los indígenas también. Claro. Entonces les hago esa propuesta. Ustedes elijan quién va a estar. Juntos, Jorge, y estamos nosotros, como te dije, siempre estamos abiertos a apoyar y a contar todo lo que nosotros hacemos, porque para nosotros también es una ayuda muy grande. Es que totalmente de acuerdo con Cintia. Nosotros nos tuvimos que unir para poder acompañarnos a distancia. Fue la única manera de poder sostener toda esta lucha. Ustedes tienen individualmente tenemos miedo. ¿Ustedes tienen alguna vinculación en Nicaragua, en El Salvador, en Venezuela, en Bolivia? Bueno, en Bolivia está la directora y la directora acompaña permanentemente. En Venezuela no, Jorge, pero sí no, en Venezuela todos los demás países. En Brasil. Donde estamos juntas con Roxana, en el equipo latinoamericano tenemos de todos los países menos Venezuela. Ajá. Sí. Bueno, de Latinoamérica hablando. Vamos a charlar con los venezolanos porque ellos tienen... Yo tengo una mamá de Venezuela que en su momento... Bueno, un día fue muy... es una tragicomedia, pero bueno, viste que en Venezuela no tienen insumos, entonces no había alcohol, no había materia vegetal, no había nada. Pero bueno, el papá de ese chiquito buscó por cielo y tierra y encontró, me acuerdo que era un... como un me sale grapa, pero no es grapa, un licor de ellos, encontró materia vegetal y nos quedamos toda una noche haciendo el aceite, la extracción, en Skype. Ajá. Y finalmente nos dormimos ambos y se quemó, nos resultó mal la experiencia, pero iba esto, Venezuela está muy hostigada, no pueden meterse en una lucha más porque no pueden sobrevivir, no tienen para sobrevivir el día a día, ¿viste? Venezuela es un país que está de los peores de Latinoamérica. No es tanto como lo dicen. Venezuela está muy asediada, pero está avanzando terriblemente. Ahora, con las modificaciones... Jorge... Lo que decía Roxana es que hay casos aislados nomás, y a nivel de organización es lo que nosotros, por lo menos lo que sabemos, es que no hay. Es que no hay una organización así como la nuestra en otros países. Bueno, vamos a continuar con esta charla. Se nos ha terminado el tiempo. Así que desde ya les agradezco mucho. Y espero que en pocos tiempos me pasen el nombre de la persona y entonces yo los incluyo y empezamos a trabajar de otra manera. Sí, contá con nosotras. Genial, Jorge, vamos a estar en contacto. Bueno, totalmente. Muchísimas gracias a las dos, un abrazo grande para ambas. Bueno. Un beso grande. Un beso para vos, Ros. Un beso enorme, Cintia. Ay, gracias, sí, estamos todavía de cumple, festejamos como los gitanos, una semana de cumple tenemos. Ah, cumpliste años, felicidades. Genial. Bueno, un beso a todos, muchas gracias por la convocatoria, Jorge, como siempre agradecida. Y bueno, compañera, un orgullo transitar este camino con usted. Momento. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a estar en contacto y cualquier cosa, estamos a las órdenes. Listo, abrazo. Beso. Estoy a la orden de ustedes. Besos, besos, cariños a todos. Gracias, a las órdenes. Hasta luego.